yo, estrenando Mato Records, baby. DJ Phil, controlando el aparato, ya sabes, pa' que suene guapo. Estrenando el primer tema histórico de Mato Records, yo. Tengo señas, mi propia peña, no fumo leños, pero esta mierda a ti te enseñas. En mi peserías no tengo tiña, pero muevo pollos con mi música seria. Es verdad, es verdad, es verdad. Vida. Soy original, tú real, pero yo mi chica vivo en la capital. Rap es para mi vital, no vendo critical, solo estudio sintama nominal. Y el patatal, no sabe ni quién es Grandmaster Flash, técnica como Carter. Pongo un cartel, fix up, da igual lo que te flipa del cartel. Steve Black compartiendo con grandes. Fitazo comeback, que me hace más, yo soporto gente que es que la gente que se cree crema, que no les prueban, no se enteran, como huevo con yema, compañero es el fuego, yo la llama, esto crea juego al juego y me encanta mamá, ya sabes, nadie que me pare las letras, estamos aquí Mato Records, nuevo tema, ya sabes, nadie que me pare las letras, estamos aquí Mato Records, nuevo tema, estamos aquí Mato Records, nuevo tema, ya sabes, nadie que me pare las letras, estamos aquí Mato Records, nuevo tema, ya sabes, nadie que me pare las letras. 1, 2, 3, me concentro y creo frases. Otro tema con baile, no caga en balde, ahora me pregunto yo. Ahora mira cuánto vale, sabes que te calles, bla bla bla bla. Hoy dejo el ego trip, traigo un gran plan. El negro está feliz, bla bla bla bla. Por fin buen sonido a la calle acompañado por mi clan. Les comandos a las clases, yo falto. ¿Quieres ser como Montana? Sí, pero en tu cuarto. Está claro, más dos, igual la recopilación. Siempre hardcore con mis comms a lo Castro. Esto es la cosa nuestra, no nos dará para el sofá. Ni para el local, ya se verá, soy la gasofa. Grupos de Nanfi y Euskadi son una losa. Habla con ellos y bienvenido a la República Independiente de las Drogas. Aquí DJ Kill, el negro, T-Flag, Compilation. Ya sabes cómo va. Oh, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya, ya, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya, ya, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya, ya, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, nadie que me pare las letras. Estamos aquí Mato Records, nuevo tema, ya sabes, nadie que me pare las letras. Estamos aquí Mato Records, nuevo tema, estamos aquí Mato Records, nuevo tema, ya sabes, nadie que me pare las letras. Estamos aquí Mato Records, nuevo tema, ya sabes, nadie que me pare las letras. Así es como va, así es.